Los cielos declaran la gloria del infinito Dios, aquel quien fue y quien será. La tierra proclama que hay vida en el Hijo y redención, promesa eterna de su amor. Cristo.